destrucción, los maderos represión, los curas a mal por culo y los pórticos no se engañan. Este mundo es una mierda, yo no soy ningún muñeco, no queremos más controles, vamos todos a luchar contra el fascismo, contra el gobierno. Legalización, acero en tu boca, de mi puño y mi...